Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a una entrevista de misterio. Hoy hablamos sobre testimonios y experiencias reales sobre un posible hospital en el más allá. Para ello tenemos con nosotros a Josep Vela. Vamos a recibirle. Hola Josep, ¿cómo estás? Hola Laura, gracias, buenos días por aquí desde Lima, Perú. Gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Y bueno, sí, aquí estamos para poder compartir parte de las experiencias que han tenido las personas a quienes he brindado la terapia de regresión y vidas pasadas. Gracias, Josep. Si me permites, vamos a hacer extensiva esa gratitud y esa invitación a que todas las personas que estén viendo este vídeo puedan compartirlo, puedan dejar sus me gustas y realizar interacciones para que precisamente ese tipo de contenido tan interesante llegue a muchísimas personas alrededor del mundo. Ahora sí, comenzamos a sumergirnos en este tema fascinante porque vamos a hablar de experiencias desde la terapia regresiva, pero también vamos a hablar de un hito histórico que fue en tu vida personal, Josep, el encontrarte con este hospital del más allá y no solamente de cara a los pacientes, sino también por una cuestión personal tuya de familia. Bueno, yo no desvelo mucho más, vamos a empezar. Así es, Laura. Pues para que conozcan un poco esta parte de mi vida, yo nací en Lima, Perú. Mi papá nació en la zona de la selva de Perú. Pues aquí, por una cultura muy ancestral, tenemos conocimiento del uso de la planta medicinal llamada ayahuasca. En un tiempo que mi papá volvió a su tierra, pues él se convirtió en un gran maestro de la planta medicinal, la planta de ayahuasca, curada con plantas medicinales y con las manos. Pues cuando yo voy a unas vacaciones, yo todavía no estaba en este camino, yo no había descubierto mis dones, mis capacidades, ni sabía el camino que debía tomar en mi vida. Pero tuve el compartir de mi tío, es decir, su hermano, quien sí continúa con esta labor de la medicina ayahuasca, quien me contó la historia de mi papá, de quién fue antes de morir, porque él murió muy joven, en el año 85 aproximadamente, allá en la selva de Perú. Y él me comentaba de que mi papá quería que yo tomé la medicina ayahuasca. Yo le decía, pero ¿cómo sabes eso si él ya falleció hace muchos años, no? Y me decía de que él siempre tiene comunicación con mi papá, porque mi papá es jefe de un pabellón de médicos en el más allá, me decía, ¿no? Y que cuando él hace estas sesiones de medicina ayahuasca y hace trasplante de órganos, operaciones en ese plano espiritual, pues él invoca y pide la presencia de mi papá y mi papá dice que viene con varios médicos a ayudarlo en esta sanación en el plano espiritual a las personas. Pues en aquel entonces yo tomaba esto como solamente información, no creía mucho, no sabía casi nada de estos temas. Esto fue aproximadamente en el año 2013. Yo en aquel entonces trabajaba en una oficina, estaba en este sistema como muchos, ¿no? Y ya luego, con el transcurrir de los años, yo tomé la medicina ayahuasca, viví experiencias maravillosas, descubrí muchas cosas sobre lo que yo había vivido desde muy niño. Pero esa información, pues, no fue muy relevante para mí sobre mi papá y el hospital y que él era jefe de un pabellón de médicos y todo eso, ¿no? Hasta que cuando yo empiezo a trabajar con la terapia de regresión y vidas pasadas, hace aproximadamente en el año 2023, cuando estuve en México, en la Ciudad de México atendí a una señora y ella venía con dolencias en los brazos, en las manos. Durante muchos años, desde su niñez, nunca descubrieron por qué esas dolencias, ¿no? Que aparecían esporádicamente, pero eran muy fuertes cuando llegaban a aparecer. Y en esta sesión, ella es llevada hacia un hospital y es echada en una especie de mesa quirúrgica que era de pura luz y aparecen unos seres. Y yo a ella voy dirigiéndola y le digo, pregúntales quiénes son y por qué están ahí. Y ella les pregunta y le dice, hemos venido a hacerte una operación, hemos venido a sanarte. e insistí yo en que ella continuara en averiguar más. O sea, realmente quería saber de dónde provenían, quiénes eran, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos le dijeron, solo estamos aquí para operarte. No podemos decirte nada más. Te vamos a sanar. Entonces le dije, bien, yo me quedo en silencio y cuando ellos terminen, tú me avisas para poder continuar con la sesión. Y fue así, pasaron varios minutos y terminaron. Ella me dice, ya terminaron y se están yendo. Y le digo, ¿y qué te operaron? Yo les pregunté que me iban a operar y me dijeron que mis brazos y mis manos. Y fue algo que me asombró porque yo venía con esta dolencia durante muchos años, me dice. Acto siguiente me dice, estoy sola en esta habitación, que es una habitación blanca de mucha luz. La camilla acaba de desaparecer, yo ya estoy de pie y estoy sintiendo la presencia de alguien más que está llegando. Y le digo, apenas esté frente a ti, pregúntale quién es. Y cuando ya está cerca a ella, le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, soy Sananda, a quienes ustedes conocen como Jesús en la historia de la humanidad. Has venido aquí porque has tenido que ser operada en este hospital. Acto siguiente, él toma de su mano, de ella, y camina, y se hace una luz mucho más fuerte. Y es como si hubiesen pasado un portal. E inmediatamente ella me dice, estoy en un lugar y lo reconozco porque es el tiempo y el lugar donde el Maestro Jesús vivió. Y le digo, obsérvate cómo eres. Y se observa y me dice, soy mujer, pero mi cuerpo es distinto. Llevo el ropaje de aquel tiempo, de aquella época. Y siento que soy una seguidora del Maestro Jesús. Hay muchas mujeres como yo que seguimos al Maestro Jesús y aprendemos de sus enseñanzas y lo seguimos a muchos lugares. De repente me dice, acabo de morir, muy joven, y le digo, ¿y cómo es que has muerto? ¿De alguna enfermedad? Y me dice, no, he sido crucificada, pero mucho antes de que el Maestro Jesús muriera. Yo he sido crucificada, éramos perseguidos por los romanos. Ahí comprendió de que el dolor de sus manos y de sus brazos vino por la experiencia que tuvo de aquella muerte crucificada en la época en que vivió, en la época de Jesús. Fue la primera vez que yo empecé a tener como esa información de que son llevados a un hospital y son sanados, son operados, no solamente a raíz de la muerte de una vida pasada, sino de que si no sanó en aquella época y trajo un trauma de la forma como murió, en esta vida, a través de estas sesiones, son llevados para ser operados y sanados. Luego, cuando yo regresé de México, unos meses después, a finales del año del 2023, me visita una señora peruana que vive en Corea. Aprovechó su visita aquí a Perú para hacer una sesión conmigo. En esta sesión, ella ve una vida pasada. Observamos toda su vida pasada, traemos mucha información y conocimiento, llegamos al momento en que ella muere en esa vida. Al momento que muere, sale de su cuerpo, ve su cuerpo, hace un análisis de lo que vivió y trajo todo el aprendizaje de esa vida. Y luego es llevada por una luz, es atraída por esa luz y ella avanza hacia esa luz. Una vez que llega a ese espacio de luz, empieza a caminar y se va como transformando el espacio y se hace como una ciudad, según lo que ella me va comentando. Me dice, he aparecido en una ciudad, pero soy yo misma. O sea, me veo tal cual como en esta vida, con este mismo cuerpo. Y hay muchos jardines, hay muchos árboles, hay edificaciones. Y han venido unos seres a acompañarme, a llevarme. Son unos seres resplandecientes. Tienen mucha luz, emiten mucha luz. Estoy siendo llevada por ellos y aparezco frente a un gran hospital. Es una edificación muy grande. Es un hospital, me dice. Estoy entrando a ella y me llevan a una sala en donde me echan y yo echada y recostada ahí, me dicen que es momento de que yo empiece a cumplir con mi siguiente labor y que para ello me van a sanar primero y me van a enseñar a cómo utilizar mis manos para sanar a otros y también así como ellos yo empezar a recibir a quienes parten de diferentes vidas, de diferentes experiencias y llegan aquí. Y es así que ella empieza a ser sanada, a ser curada, a ser reconfortada. Y luego le enseñan a cómo, con sus manos, empezar a sanar a otros. Para eso pasa un tiempo, el tiempo de ellos, porque el tiempo allá es muy distinto al tiempo nuestro, ¿no? Así que termina esa experiencia y vuelve aquí, muy emocionada ella. Recordamos ahí una película que yo había visto hace muchos años en mi juventud, que se llama Nuestro Hogar, de Chico Javier. Creo que seguro muchos de los que están viendo tu programa van a recordar si han visto esta película. Una vez que terminamos con esta sesión, pues yo continúo con mi labor, sigo en mis viajes, sigo brindando estas sesiones y de repente en una sesión de regresión y vidas pasadas que brindo a una señorita que viene de forma presencial, pues yo empiezo a guiarla. Ella no va exclusivamente a ver sus vidas pasadas, porque en esta terapia no todos ven vidas pasadas. En esta terapia viven diferentes experiencias, como encuentro con ángeles, arcángeles, maestros espirituales, el maestro Jesús, con su niño, su niña interior, con seres que ya trascendieron y vienen a transmitir un mensaje o a sanar algo que quedó pendiente cuando estuvieron aquí en esta vida física y material, en esta 3D. Entonces ella abrió una puerta y pasó hacia un plano lleno de mucha luz. Y en ese espacio de luz ella empezó a sentir cómo su energía empezaba a crecer y sentía que ella estaba como elevada, como flotando y fluyendo en ese espacio de luz. De repente me dice, siento que estoy frente a un hospital, es muy grande. Es una edificación, es un hospital muy grande y hay muchos seres que han llegado. Siento y percibo que son muchos médicos que me han rodeado y están al lado mío. Han venido aquí. De repente me dice, porque yo empecé a preguntarle, ¿puedes ver sus rostros, cómo son físicamente? Y me dice, no, yo siento sus presencias. Siento que son de mucha energía, cada uno de ellos, y que tienen un conocimiento de medicina, que son como médicos, me dice. Ok, perfecto, le digo, ¿hay alguno que se te está acercando? Pregúntales para qué han venido, por qué están aquí o por qué has sido llevada a ese lugar, a ese hospital. Y me comenta, hay uno que está acercándose, los demás están ahí, pero no se acercan, solamente uno ha empezado a acercarse a mí. Y le digo, bueno, una vez que esté cerca a ti, pregúntale, ¿quién es? Entonces, cuando ocurre ello, me dice, wow, es un ser de cabello rubio, de ojos verdes, y es de tez blanca, un poco colorado, me dice. Está con una túnica blanca, parece un médico, o sea, con una bata, me dice, una bata así blanca. Y tiene mucha luz, me dice. Y le digo, pregúntale quién es y por qué está ahí. Entonces ella le pregunta y me dice que es tu papá. Entonces yo me quedo así como asombrado. Le digo, mi papá. Sí, me dice, es tu papá. Entonces le digo, pregúntale por qué está ahí. Y le dice, hay un pacto entre nosotros tres y tú tuviste que llegar a través de él, o sea, de mí, me dice, ¿no? Que por mi terapia pude llevarla a ella para que tengan ese encuentro. Y le digo, ¿y cuál es ese pacto? O sea, ¿por qué estás ahí? Y le dice, tengo que sanarte porque tu camino ya está por empezar y tienes que dar inicio para que cumplas tu labor, y tu labor es la de sanar a otros también. Así que ahora vamos a empezar a hacerte una sanación y hacerte un equilibrio de toda tu energía, de todo tu campo energético. Entonces ella me dice, con su mano izquierda ha ingresado a mi cerebro y siento cómo está su mano dentro de mi cerebro y está haciendo una acomodación. Siento como que cruje algo. Luego me dice, todo mi cuerpo ha empezado a vibrar. Todo eso que estoy contando y que ella me cuenta que está sintiendo, lo siente aquí, en este espacio, en su cuerpo físico. No solamente en ese espacio, en ese hospital, sino también lo siente aquí, en su cuerpo físico. Y luego me dice, ha introducido su mano derecha y ha agarrado mi corazón. Y me dice, tu corazón está roto en 1000 pedazos. Y ella me dice, así sonriendo, sí, tantos hombres que me han fallado, ya no creo en nadie, dice, ¿no? Y quedé con el corazón destrozado. Ella riéndose, ¿no? Y le digo, está bien, le digo, no te preocupes. Y dice, tu papá dice que me va a recomponer mi corazón y lo va a dejar como nuevo para yo poder estar en equilibrio con toda mi energía y poder empezar a cumplir con mi misión, con mi labor. Y fue así que pude yo traer toda esa información del año 2013 que mi tío me dijo sobre mi papá. Era la primera vez que mi papá participaba en una sesión que yo brindaba, porque anteriormente han venido ángeles, arcángeles, el propio Maestro Jesús, seres de otros mundos más elevados que son guías y maestros de las personas que yo atiendo, ¿no? Pero era la primera vez que se hacía presente mi papá para poder hacer este tipo de trabajo con un consultante aquí en mi consultorio en vivo. Terminaron y él se retiró. Y sí, mi papá era de la zona de la selva de Perú y él era gringo. Es como decimos aquí, él era de cabello rubio, blanco, colorado, pero nosotros sus hijos, mi mamá es de la zona andina de Perú. Fíjate, ve, mi papá de la zona de la selva, mi papá de la zona andina, yo nací aquí en Lima, mis hermanos nacieron en Lima, pero la sangre de mi mamá fue más fuerte porque de los 4 hijos, todos salimos más para el tez, el cabello, los ojos de mi mamá. Mi hermana mayor tiene los ojos un poco más claros, pardos más claros. Nosotros tenemos los pardos oscuros, pero no salimos a mi papá. Pero la descripción que me dio de mi papá era tal cual. Bueno, Josep, voy a tomarte unos segunditos de nada. Vamos a ver un vídeo informativo de Mindalia y en un momento estamos de vuelta para continuar con esta interesante charla. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Pues prontito se viene ese congreso tan especial de Ángeles, Maestros y Guías Espirituales a finales de este mes. Así que estad muy atentos a nuestra página web porque ahí podéis ver más información. Continuamos aquí con Josep Vela. Estamos viendo esos testimonios, esas experiencias del hospital en el más allá. Y bueno, yo me imagino, Josep, que a este punto de la charla donde lo habíamos dejado, para ti tuvo que ser un shock, ¿no?, monumental el entender en ese momento que tu papá estaba presente, no solamente dentro de tu vida personal, evidentemente, ¿no?, y dentro de tu alma, el recuerdo de todo lo que implica, ¿no?, la parte espiritual de tener a tu papá en tu vida, más allá del cuerpo físico, pero también dentro de esa parte profesional derivada de la parte espiritual, ¿no? Como una ascensión, digamos, superior en ese sentido, cumpliendo tu propósito de vida. Yo creo que esto es algo trascendental. Sí, así es, Laura. Definitivamente para mí fue muy sorprendente vivir esta experiencia a través de la consultante y definitivamente yo ya descubrí, ya antes me lo habían dicho, pero nunca había sentido esa presencia tan fuertemente de mi papá, porque ya me habían dicho hace muchos años atrás de que mi papá, pues en el plano espiritual es quien me acompaña, es quien me ayuda y es quien me guía desde allá, desde donde él está. Y ahora, con estas sesiones que doy y las personas que me están brindando estos testimonios y me describen a mi papá, pues definitivamente empecé a creer totalmente y al 100%, ¿no? Entonces, me dicen también de que si él no está, es él quien envía a los médicos a ayudar a sanar a las personas que estoy tratando. Porque hay muchas personas que hasta han tenido operaciones físicas. Allá en España, por ejemplo, este año hice una regresión y vidas pasadas por videollamada a una señora que había sido operada de la mano izquierda y había quedado como un poco torcida su mano. Y el día que yo le hago la operación, ella empezó a sentir que era como elevada, a correr mucha energía sobre su ser y que estaba echada en una camilla y de repente siente que empiezan a trabajar todo su brazo y su mano izquierda. Cuando finalizamos, me dice, mi mano ha tomado su forma natural, ya no está torcida como había quedado después de la operación. Entonces, es sorprendente cómo funcionan estos médicos. Hay algunas personas que sí tienen la capacidad de poder ver y percibir tal cual el hospital, la sala, a los médicos. Hay personas que no, pero sí tienen la capacidad de sentir cómo están haciendo el trabajo, de sentir las presencias. Cada una de las personas que viven estas experiencias la viven de forma muy distinta. La forma como ellos se entregan a este momento, porque yo siempre digo, no solamente es la terapia y los seres que vienen a hacerte una sanación quienes hacen al 100% el trabajo, sino de la fe que tú tengas, de que puedas tener la capacidad de entregarte y de sanar y ser sanada también. El trabajo viene de todas partes, no solamente del terapeuta, ni de los seres que vienen a acompañar, sino también de parte del consultante, de la fe que tenga en que puede ser sanada y de la capacidad que tenga de poder trabajar desde su interior a través de empezar a sanar sus emociones, porque todas las enfermedades vienen a través de sanaciones que no hemos podido sanar, de emociones no sanadas que han causado ciertos miedos, temores, traumas, conflictos, nuestras personalidades. Entonces, todo esto va acompañado de la capacidad que tenga cada uno de los consultantes de comprender de que no solamente se trata de venir a una sesión y de sentir una sanación de alguien externo, sino de que también de ahí en adelante cada una de las personas empiecen a realizar su trabajo, ese camino de sanación que nace desde su interior, desde el amor propio, reconociéndose como los seres de luz y de amor que son. Entonces, en todos los trabajos que vengo haciendo, siempre que hay una transmisión de un mensaje de los seres elevados, de los médicos sanadores, de mi papá, del Maestro Jesús, de ángeles, arcángeles, pues siempre es el amor. El amor es la herramienta más importante y más sanadora que puede tener el ser humano. Y siempre lo mencionan con cada mensaje que me transmiten o transmiten a las personas que pasan por esta experiencia. A veces hay personas que me preguntan por qué yo no paso por esa experiencia como otras personas sí. Y es que tu trabajo está por otro camino. Tu trabajo tiene que iniciar de una manera distinta. Tienes que vivir otro tipo de experiencias para empezar este camino de tu sanación. Entonces, hay personas que sí pasan por este proceso de sanación porque ya están en el tiempo, ya han trabajado ya lo necesario y lo justo, y es por eso que vienen y hacen este tipo de trabajo. Yo quisiera que todos, cada persona que venga, vivan las mismas experiencias, pero tampoco depende de mí. Yo siempre se lo digo a todas las personas, no es lo que uno quiere, sino lo que realmente tu alma, tu conciencia, tu espíritu necesita. Y esa decisión es de tu propia conciencia elevada, que es a donde yo te llevo a través de la terapia que te brindo. Entonces, recién en el momento de la sesión, tanto yo como tú, que vas a llevar la sesión, vamos a descubrir lo que te toca experimentar. Bueno, Josep, muchísimas gracias por el aporte a través de tu mensaje, por elegir Mindalia una vez más para dar voz al mismo. Y yo quiero y no puedo esperar a leer a las personas que nos estén viendo, que nos vean de forma atemporal en este vídeo, que nos escriban, por favor, en comentarios si ellos han vivido alguna experiencia relacionada con este hospital del más allá, si tienen algo que contarnos, algo que compartir, porque es súper interesante y sobre todo muy nutritivo para la comunidad que podamos conocer mucho más casos que seguramente como el de estos que nos has comentado hoy en tu entrevista existan de otras personas, de otros terapeutas, así que estaremos encantados de hacer posible esa conexión. Nos vamos a despedir, gracias a todos por estar aquí, gracias a ti también, Josep, por, como te decía, transmitir tu mensaje a través de nuestras pantallas y no sé si quieres comentar algo más antes de que nos marchemos. Gracias, Laura, a ti también por tu invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en tu programa, en Mindalia. Pues sí, algo adicional es que en mis redes sociales yo compartí esta información y muchas personas dejaron como comentario de que ellos, a través de los sueños, pudieron ver a sus seres queridos en un hospital, en una camilla, y que les decían que estaban bien, que ellos estaban siendo sanados, que no se preocupen, que ellos estaban en un lugar muy bonito, muy hermoso y bien tratados. Así que para todos aquellos que siempre se preguntan qué será de mi ser querido que ya partió, que ya trascendió, en dónde está, pues créanme, cada uno continúa un camino. Algunos tienen que pasar por el proceso de ser sanados, de ser equilibrados energéticamente para que continúen con su misión. No todos van necesariamente a un hospital. Va a depender mucho del trabajo que hicieron aquí, de la experiencia que vivieron, de cómo vibraron en sus emociones y qué es lo que brindaron a otros. Pero créanme, todos van siempre a un buen recaudo y cada uno elige la experiencia que va a vivir, pero dentro de todos, ellos continúan un camino distinto al que vivieron aquí en el plano físico y humano. Y desde este mi espacio quiero enviarles a todos un gran abrazo lleno de mucha luz, muchas bendiciones. Que la paz sea siempre con cada uno de ustedes en sus hogares, en sus corazones. Los amo a todos y recuerden que la mayor y mejor herramienta que tienen cada uno de ustedes es el amor. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos transitar este camino de elevación en el amor puro, verdadero y más sincero que puedas tener. Recuerda, ya eres un ser espiritual. No necesitas buscar vivir la experiencia espiritual. Sé el ser espiritual que eres y aprende a vivir la experiencia de ser humano. Gracias a todos y gracias, Lau, nuevamente.